muerte, eres tú el que la pierde. Amigo, no comprendes, nada quise robarte. No es mi culpa si ella, cuando duerme contigo, sueña con cosas bellas para vivirlas conmigo. Eres tú el que la pierde.